hoy descubrí que si me tiro un poco puedo crecer, y si me hago chiquitito puedo desaparecer. Hoy descubrí que con una sola mano puedo volar, y la otra en la cabeza me ayuda a soñar. Hoy descubrí que no solo con la boca puedo decir, sino que con todo el cuerpo puedo hablar.